Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas. Todas las noticias. Todas las visiones. Todas las imágenes. Todas las opiniones. Y todos los lugares. El Alep. Hola alefnautas, bienvenidos a una emisión más. Les saluda Héctor Herrera, es un gusto darle la bienvenida a este, nuestro programa número 15 para la segunda temporada de Frecuencia UAM. Agradecemos a Javier Solórzano y Edgar Guzmán en la producción, así como a Ludwig Cross y a Laura en los controles. Recuerden que transmitimos vía internet desde la Ciudad de México para todo el vasto ciberespacio, así que escúchenos por Frecuencia UAM todos los lunes de 8 a 9 p.m. por el sitio www.comunicacionsocial.uam.mx/radio. En el programa de hoy, el 15 de la segunda temporada para Frecuencia UAM, la estación de radio internet de la Universidad Autónoma Metropolitana, conversaremos sobre la responsabilidad social empresarial en el marco de la globalización. Para ello nos acompaña la licenciada Arián Salazar García, quien es licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida, Arián. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Y con esto empezamos directamente el programa. Vamos a la sección de contactos. Comunícate con nosotros. Contacto. Si quieren contactarnos, escríbanos al correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com. Agréguenos en Facebook como El Alef Comunica Radio o síganos en Twitter como @elalefradio. También pueden escuchar nuestros programas pasados en el sitio www.elalefradiointernet.wix.com/sitio y ver nuestros videos en el canal de YouTube El Alef TV. Los invitamos a escribir en nuestro muro de Facebook para empezar con este programa botaneando. Díganos cuál es el país que les gustaría visitar en esta época del año. Y con ello pasamos directamente a las efemérides de la semana. En un día como hoy, efemérides de acontecimientos importantes en la historia mundial. En un día como hoy, pero de 1790, descubren calendario azteca o piedra del sol bajo la Plaza Mayor en la Ciudad de México. Se trata de un sistema de medición del tiempo empleado por los pueblos de Mesoamérica. El calendario azteca es una representación del dios Tonatiuh, el quinto sol. El sistema del calendario tiene dos versiones, uno dedicado a la medición de ciclos astronómicos y otro de uso civil que utilizaban para los horóscopos y para determinar las épocas del año. En un día como hoy, pero de 1843, Charles Dickens publica por primera vez su libro A Christmas Carol, conocido en el mundo de habla hispana como un cuento de Navidad. El protagonista es el señor Ebenezer Scrooge, un hombre avaro y tacaño que no celebra la fiesta de Navidad a causa de su solitaria vida y su adicción al trabajo. En un día como hoy, pero de 1903, los americanos Oliver y Wilbur Wright realizan con éxito el primer vuelo de la historia con avión autopropulsado. Lo consiguen cerca de Kitty Hawk, en Carolina del Norte, Estados Unidos. Los hermanos Wright también fueron fabricantes de bicicletas antes de que se dedicaran a los aviones. En un día como hoy, pero de 1989, se transmite el primer episodio de Los Simpson por la cadena estadounidense de televisión Fox. Esta popular serie cuenta con más de 500 episodios en sus más de 24 temporadas. En un día como hoy, pero de 1989, se celebran las primeras elecciones libres en Brasil después de 29 años. Esto debido a la dictadura militar que gobernó en ese país de 1960 a 1985. Fernando Collor de Mello ganó con el 49% derrotando a su principal opositor, Luis Inácio Lula da Silva, que obtuvo el 44% en la segunda vuelta electoral. En un día como hoy, pero de 2010, el vendedor ambulante Mohamed Bouazizi se quemaba en la ciudad tunecina de Sidi Bouzid como protesta hacia la policía por haberle confiscado su única fuente de ingresos y haberle condenado al paro y a la miseria. La reacción de la población fue inmediata y surgieron fuertes protestas ante el suceso. No obstante, posteriormente subieron los precios en los alimentos básicos y las condiciones de vida de los habitantes no hacían más que empeorar. El presidente Ben Ali mandó reprimir las manifestaciones hasta que se dio cuenta de que el país estaba en revolución y el 14 de enero de 2011 acabó huyendo a Arabia Saudita. Este suceso sería el inicio de la llamada Primavera Árabe que afectó a varios países del norte de África y Medio Oriente. En un día como hoy, pero de 2011, muere Kim Jong-un, jefe de Estado de Corea del Norte, quien gobernó el país tras la muerte de su padre, Kim Il-sung, en 1994 y hasta su propia muerte. Hacemos una pausa musical, escucharemos Secret Smile de Semisonics y regresamos para un segundo bloque. Thank you.

El país tiene una extensión territorial de 86.600 kilómetros cuadrados, lo que equivale al 4.4% de la superficie territorial de México. Actualmente cuenta con 9.450.000 habitantes, es decir, el 8.4% de la población mexicana, equivalente a la población del Distrito Federal y del Estado de Colima juntos. A principios del siglo XIX, el territorio que hoy conforma Azerbaiyán fue conquistado por el Imperio Ruso. Obtendría su independencia en 1918 como producto de la Revolución Rusa de 1917 y el fin de la Primera Guerra Mundial en 1919. Para 1920 se incorporaría a la Unión Soviética, de la que formó parte hasta su disolución en 1991. Desde 1992 mantiene un conflicto armado con su vecino Armenia por el territorio de Nagorno-Karabaj. La ciudad más poblada de Azerbaiyán es Bakú, su capital, con una población de 2.1 millones de habitantes. Y ahora pasamos directamente a la sección de entrevistas, el espacio para las dudas. ¿Quién es el que anda aquí? Es Cri-Cri, es Cri-Cri. ¿Y quién es ese señor? El Regresamos a ¿Quién es el que anda ahí?, la sección de entrevistas, el espacio para las dudas. El día de hoy nos acompaña, como dijimos al principio, la licenciada Elian Salazar García. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en temas de responsabilidad social empresarial. Bienvenida nuevamente, Elian. Hola, ¿qué tal, Héctor? Para empezar con este tema de la responsabilidad social empresarial, que además está de moda porque lo hemos visto en los medios de comunicación y en los últimos años, es un tema bastante recurrente, que es un concepto común pero además poco comprendido. Y para precisamente abordar este tema, me gustaría que nos dijeras qué debemos entender por responsabilidad social empresarial. Así es, efectivamente. El tema de la responsabilidad social empresarial está muy de moda, sin embargo, existen algunos otros conceptos que en la actualidad son equiparados como sinónimos de la responsabilidad social empresarial. No obstante, hay que hacer una marcada diferencia porque este es el principal obstáculo por el cual la responsabilidad social empresarial presenta muchas críticas. El primero de ellos es que responsabilidad social empresarial no es sinónimo de filantropía. ¿Esto qué quiere decir? Que no se trata de que la empresa se dedique a dar donativos o que genere fundaciones con el fin de realizar un bien común o de generar impactos positivos en la sociedad. El segundo concepto que no debemos comprender como sinónimo de responsabilidad social empresarial es gobierno corporativo. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, una empresa si maneja al interior una buena relación con sus socios, con sus accionistas o con la junta de gobierno, estamos hablando de buenas prácticas. Y por último, tampoco debemos equiparar a la responsabilidad social empresarial como sinónimo de ética en los negocios. ¿Esto qué quiere decir? Una empresa que promueva los valores como la responsabilidad, la unión, la honestidad, fraternidad, entre otros. Es importante puntualizar en estos tres aspectos porque la responsabilidad social empresarial es un concepto mucho más amplio. Inclusive, para hablar en términos internacionales, estaríamos hablando que la responsabilidad social empresarial es un concepto dinámico, innovador, que está transformando las relaciones entre la empresa, la sociedad y el Estado. ¿Por qué es así? Porque no hay que perder de vista que, bueno, en un sistema global en el que vivimos, en donde el capitalismo es el principal modelo económico, la empresa no va a perder de vista su objetivo esencial, que es, bueno, generar riqueza y mantenerse en el mercado. No obstante, para lograr estos objetivos, se va a basar de otros mecanismos que son diferentes a un modelo tradicional de negocios. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a tener una empresa que no va a contaminar el medio ambiente, una empresa que va a ser transparente, una empresa que se va a vincular con los grupos de interés. Y aquí tenemos un concepto bastante interesante en materia de responsabilidad social empresarial, que es el modelo de los stakeholders. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del modelo de los stakeholders? Que su acepción más conocida al español son los grupos de interés. Es tener en el centro a la empresa que está implementando su núcleo de negocios, ya sea que se dedique a ofrecer servicios o a producir mercancías, etcétera. Y bueno, en el núcleo va a estar la empresa persiguiendo dos objetivos esenciales. Uno es obtener ganancias y el otro es mantenerse en el mercado a largo plazo. Y para hacerlo en el modelo tradicional, bueno, tenemos una empresa que se vincula estrechamente con sus empleados, con los socios, con los accionistas, con los proveedores. No obstante, con este modelo de los stakeholders, nos damos cuenta que hay actores secundarios que pueden impactar de manera indirecta la toma de decisiones de la empresa. Y tenemos aquí al gobierno. Puedes alejarte un poquito. A los consumidores, tenemos también a la sociedad civil, a las escuelas. Pongamos un ejemplo sencillo. Tenemos que, bueno, el gobierno, el Estado, es el que establece el marco jurídico y legal bajo el cual va a operar la empresa. Entonces, es importante que la empresa mantenga una estrecha relación con el Estado, porque es este el que le va a indicar los lineamientos sobre los cuales va a operar la empresa. Es importante también que la empresa se mantenga en estrecho contacto con la sociedad, con los consumidores, porque son quienes compran sus productos. En el caso, por ejemplo, de los medios de comunicación, es bien conocido que un medio de comunicación puede favorecer o bien puede generar una campaña negativa en contra de la empresa. Entonces, aunque estos actores no influyan de manera económica en la empresa, sí pueden impactar en su toma de decisiones. Es por ello que una empresa socialmente responsable va a tratar de vincularse tanto al interior como al exterior con estos actores. Tenemos a los de primer nivel, que son los que les mencioné, socios, empleados, accionistas, y a los de segundo nivel, que están, bueno, las universidades también, que es un importante factor que puede brindarle innovación a la empresa y generarle muchas ganancias. A nivel internacional se está convirtiendo en una tendencia muy importante para llevar a cabo los negocios. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos ante una crisis económica en donde la empresa ha perdido credibilidad y nos enfrentamos también a un problema de transparencia y rendición de cuentas. Entonces, si la empresa desea mantenerse en el mercado a largo plazo, pues tiene que modificar esta serie de conductas. Pero ¿por qué decimos que a nivel internacional el modelo está siendo exitoso y por qué está modificando la forma en que se relaciona la empresa con el Estado y la sociedad? Regresaba al inicio, ¿no? No se trata de empresas buenas que busquen generar bienestar común. Tenemos a una empresa que va a perseguir siempre sus objetivos esenciales, que es generar ganancia y mantenerse en el mercado. Pero si tenemos un gobierno que le ofrece un marco legal abierto y le proporciona incentivos para que la empresa sea socialmente responsable, como generándole premios o dándole, no sé, apoyos económicos o subsidios a las empresas socialmente responsables, y tenemos por otra parte a la sociedad que está demandando mejores productos, mejores servicios hacia la empresa, pues la empresa no tiene otro fin o otro objetivo más que ser socialmente responsable. Tiene a una sociedad que la presiona, a un gobierno que la impulsa, y por otra parte se da cuenta que asumiendo estas características la empresa se convierte en más competitiva. Y es un concepto nuevo. ¿Cuándo surge este tipo de prácticas de responsabilidad social empresarial? ¿Desde que las empresas empiezan a surgir o es algo más reciente? Es algo más reciente. Tenemos que el año 2000 representa el boom a nivel internacional por parte de los gobiernos. De hecho, es una iniciativa que viene por parte de los estados, y aquí tenemos participando las principales organizaciones internacionales, como es la Organización Internacional del Trabajo con la Declaración Tripartita para Empresas Multinacionales. Tenemos también a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico con líneas directrices para empresas multinacionales. Tenemos también a Naciones Unidas con el lanzamiento del Pacto Mundial. Y tenemos inclusive también a otras organizaciones como es la Organización para la Estandarización Internacional, mejor conocida como ISO. De hecho, es importante mencionarles que en el año 2010 se lanza la primera norma sobre responsabilidad social empresarial, que es la ISO 26000, que si bien es cierto que no es una norma certificable como pueden ser la ISO 9001 o la ISO 14000, sí proporciona una serie de lineamientos y de estandarización para implementar y tener una mejor metodología sobre responsabilidad social empresarial. Y hablamos ahora del marco de la globalización. De hecho, el público querrá saber que tu tesis fue sobre este tema, responsabilidad social empresarial en el marco o en las dinámicas de la globalización. ¿Por qué la globalización resulta el contexto o el marco adecuado en el cual se da esta responsabilidad social empresarial? Bueno, esto es muy interesante que lo menciones, Héctor, porque en México, sobre todo, el concepto de responsabilidad social empresarial es poco conocido. De hecho, todos los estudios que hay en torno a la responsabilidad social empresarial siempre es del ámbito administrativo. Se ve únicamente cómo se implementa la responsabilidad social empresarial dentro del corporativo. Pero como les mencionaba hace poco, es un concepto de alcance global porque tenemos a dos actores muy importantes que están involucrados en la adopción de este concepto, que es el Estado y es la sociedad civil. ¿Y por qué el marco de la globalización se presenta como, vamos, como el caldo de cultivo para que se lleve a cabo este concepto? Por dos situaciones, porque tenemos una coyuntura que a nivel económico es desfavorable para las empresas y porque también vamos a tratar de, si no de transformar las bases y la estructura del capitalismo, sí hacerlo menos nocivo y menos dañino para el resto de los actores. Hablar de la responsabilidad social empresarial como un concepto dentro de la globalización es muy dinámico y aquí podemos tener dos acepciones. Las empresas que son socialmente responsables porque, vamos, les generan beneficios económicos, pero también aquellas empresas que fingen ser socialmente responsables porque, vamos, tenemos que es una tendencia que se está convirtiendo como requisito para hacer negocios. Hoy, si un inversionista quiere, valga la redundancia, invertir en una empresa, le pide que sea una empresa transparente, que tenga políticas adecuadas, que le proporcionen a ese inversionista mayor seguridad. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas empresas transforman o asumen de manera negativa este concepto, o no, bueno, sí, de manera negativa, porque generan fundaciones, generan toda una serie de mercadotecnia, etcétera, para que la sociedad o el gobierno u otros actores crean que es una empresa socialmente responsable. Y aquí también, bueno, es importante mencionarles de nuevo esta conjunción de actores, empresa, sociedad y Estado. Tenemos inclusive una misma empresa que puede ser socialmente responsable en un país, pero puede ser socialmente irresponsable en otro país. ¿Esto por qué se debe? Porque están estos dos actores, el Estado presionando e impulsando y también la sociedad. Entonces, la empresa es socialmente responsable no porque quiera hacer el bien, porque le genera beneficios económicos, pero si se instala en un país en donde, por ejemplo, en el caso de México, lejos de proporcionarle un subsidio o un apoyo para que adopte políticas de responsabilidad social empresarial y le proporciona mecanismos legales para pues no evadir impuestos, pero sí eludir, ¿no? Que es el concepto legalmente aceptado, pues entonces tenemos una empresa que, bueno, genera fundaciones y tenemos también a una sociedad que no está concientizada en torno al concepto y, bueno, se generan campañas importantísimas en donde tocan los sentimientos de las personas y las personas creen que apoyando a estas fundaciones están haciendo un bien común, cuando pues no se trata netamente así, de eso, ¿no? Exacto. Y llevando hasta el plano internacional, ¿qué tipo de empresas encontramos o qué tipo de prácticas realizan esta empresa que podemos evidenciar notablemente como responsabilidad social empresarial? Bueno, tenemos principalmente las empresas europeas, que son las que son líderes en materia de responsabilidad social empresarial. Y bueno, vamos a tener también ahí ciertos matices, porque hablarles un poco de las temáticas que toca la responsabilidad social empresarial para concretizar más este concepto, estaríamos hablando que una empresa socialmente responsable contribuye a mejorar el medio ambiente, tanto a nivel interno con, pues no sé, la administración de sus recursos para aplicar menos insumos y también la forma de reducir, por ejemplo, gases de efecto invernadero. Entonces, el aspecto ambiental es una de las principales bases de responsabilidad social empresarial. También lo son el respeto a los derechos humanos, el respeto a los derechos laborales, inclusive ofrecerle al trabajador capacitación y ofrecerle equipo de seguridad para que se sienta a gusto. Todo esto le genera beneficios a la empresa. El otro aspecto básico de la responsabilidad social empresarial es la transparencia y rendición de cuentas. Y finalmente la relación con sus grupos de interés, tanto de primera generación como de segunda. ¿Por qué menciono estas temáticas? Porque, bueno, vamos a tener en el caso de Europa empresas que estén más enfocadas hacia alguno de estos cinco aspectos. En Francia, por ejemplo, hay una tendencia más hacia la protección del medio ambiente y, de hecho, a que las empresas generen productos con etiquetas verdes, por ejemplo. Uh-huh. en donde, bueno, los consumidores saben que si adquieren ese producto, pues es un producto que no fue fabricado, pues no sé, dañando al medio ambiente o dañando, pues no sé, algún ser vivo, ¿no? Y que está cumpliendo con estrictos estándares de calidad y apego al cuidado al medio ambiente. Y en el caso de España, por ejemplo, tienen más una vinculación con los grupos de interés, sobre todo las cadenas hoteleras, que bueno, han hecho concientización con los usuarios a que reduzcan el consumo de energía eléctrica, por ejemplo, o a que, pues no sé, utilicen menos agua o cuestiones de este tipo, ¿no? Entonces, difiere mucho en el caso de Europa las empresas que, bueno, se orientan más hacia uno u otro aspecto. Pero en general tenemos un sistema bastante favorable. Pero como les comentaba, podemos tener empresas europeas que dentro de la Unión Europea son socialmente responsables, pero que si se van a un país latinoamericano o del continente africano, no cumplan con estos estándares. ¿Por qué? Porque el gobierno no se los exige, ni tampoco la sociedad se los demanda. Perfecto, pues con este primer apartado hacemos una pausa y regresamos para un segundo bloque con Elian Salazar. Escucharemos White Flag de Dido y regresamos. And always will be. Sigue en sintonía con el Aleph en Frecuencia UAM. Envíanos tus opiniones y comentarios al Facebook de Frecuencia UAM o al Facebook El Aleph Comunica Radio. No te despegues de Frecuencia UAM. Seguimos en el Aleph. Regresamos a ¿Quién es el que anda ahí? El día de hoy nos acompaña la licenciada Elian Salazar García. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es especialista en este tema, responsabilidad social empresarial. En el primer apartado estuvimos conversando sobre el origen del término, qué significa propiamente y cómo se ha dado en el marco de la globalización a nivel internacional. Ahora me gustaría aterrizarlo en el caso mexicano. ¿La responsabilidad social empresarial existe en México y de qué forma se desarrolla? Así es. Vamos a tener un esquema bastante particular en el caso de México, porque el gobierno ha sido muy comprometido en asumir todos los compromisos o todas las iniciativas internacionales en materia de responsabilidad social empresarial. Ha suscrito ya todos los instrumentos internacionales que les mencionaba. La declaración tripartita de la OIT, las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales, es signatario del Pacto Mundial, participó en la elaboración de la ISO 26000. Entonces, a nivel internacional, México ha estado presente, el gobierno mexicano levantando la manita y muy interesado en esta temática. Pero cuando lo manifiesta al interior, tenemos poca participación por parte del gobierno. ¿Esto en qué contribuye? En que sea el sector privado el que asuma la batuta de la responsabilidad social empresarial. Entonces, pues, nos vamos al segundo esquema que ya les comentaba en el bloque anterior. Si el gobierno no le proporciona incentivos o no le genera un impulso a la empresa para asumir este concepto y tenemos una sociedad civil poco concientizada en torno a la materia, pues entonces la empresa asume más una cuestión de filantropía o de ética en los negocios que de responsabilidad social empresarial. De hecho, les traigo algunas cifras bastante interesantes sobre un estudio que se hizo en cuanto al nivel de conocimiento de la responsabilidad social empresarial aquí en México. Se entrevistó principalmente a los grandes corporativos, a las pymes, a la administración pública, porque bueno, es importante también mencionarles que ya se habla más de responsabilidad social corporativa que de empresarial. ¿Por qué responsabilidad social corporativa? Porque aplica este concepto o esta estructura también a otras entidades como pueden ser las secretarías de gobierno, por ejemplo, o lo pueden ser las ONGs. Entonces, bueno, se entrevistó también a los medios de comunicación, al sector académico, a ONGs y a la ciudadanía en general. Y bueno, las cifras son bastante interesantes porque tenemos que un nivel conocimiento alto de responsabilidad social empresarial se encuentra en los grandes corporativos. Esto es un 42%, por ejemplo, respecto al 1% de conocimiento que tiene la ciudadanía en este aspecto. ¿Por qué les menciono estas cifras? Porque es evidente que los grandes corporativos tienen conocimiento de la responsabilidad social empresarial porque compiten a nivel internacional. Entonces vamos a tener a los grandes corporativos mexicanos, un Grupo Modelo, Grupo Bimbo, entre otros, asumiendo responsabilidad social empresarial, porque lo necesitan, es un requisito para competir a nivel internacional. Fuera de México y no dentro. Exacto, fuera de México y no dentro. Entonces, como les comentaba, el sector empresarial asume la batuta de este concepto. Y bueno, como ustedes bien lo sabrán, los grandes empresarios aquí en México van a hacer sus maestrías y doctorados a Estados Unidos. Y si ustedes pueden notar, en Estados Unidos que tenemos un boom de fundaciones de los grandes corporativos, de Nike, de McDonald's, etcétera. Entonces, los empresarios mexicanos van a capacitarse a Estados Unidos y obtienen este modelo en donde responsabilidad social empresarial es sinónimo de filantropía, ¿no? Yo genero una fundación, doy un donativo, entonces estoy contribuyendo a un bienestar social. Pero, ¿qué sucede al interior de la empresa? ¿Está aplicando realmente políticas que no dañen el medio ambiente? ¿Políticas para el desarrollo de su capital humano? Entonces, no tenemos este concepto. Inclusive aquí en México, Tenemos el distintivo de empresa socialmente responsable que se efectúa cada año. Si ustedes han observado algunos productos o algunas marcas reconocidas, tienen una ESR en un ovalito encerrado que indica que son empresas socialmente responsables. No obstante, les comento que en este concurso que es llevado a cabo por el Centro Mexicano para la Filantropía, noten también el nombre Filantropía, participan los grandes grupos empresariales en México, el Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex, entre otros. No hay participación del gobierno para evaluar a las empresas, para generar un ranking, porque esto de los rankings también es importante. Si hacemos un ranking, la empresa tiene de inmediato el referente de cómo se encuentra frente a su competencia. Entonces, esto evidentemente la incentiva también a mejorar sus prácticas para ser una mejor empresa. Pero CEMEFI únicamente se encarga de, bueno, hacer este concurso, como son todos los empresarios, y bueno, se conocen entre ellos y otorgan a los grandes corporativos sin hacer un estudio realmente de conciencia, un comparativo entre las empresas. Entonces, esto resta, vamos, bastante prioridad o bastante margen de maniobra en torno a las empresas. Y en el caso también de que, bueno, el 80% de las empresas mexicanas son pymes, y el conocimiento que estas tienen al respecto en materia de responsabilidad social empresarial es alrededor del 4%, tenemos también ahí pues un obstáculo importante. ¿Por qué? Porque muchas veces una empresa puede ser socialmente responsable sin que lo sepa, sin tener conciencia de ello. Entonces, si no está consciente de que todos estos elementos le generan una mayor competitividad frente al mercado, pues no funciona como una herramienta más proactiva. Y en el caso mexicano, ¿qué temas son los prioritarios? Nos mencionabas que en Francia, por ejemplo, es el medio ambiente. ¿En el caso mexicano también es el medio ambiente? Sí, en el caso mexicano les comentaba un poco acerca de esta encuesta que se realizó y los principales temas de interés que tenemos en México es, en primer lugar, el medio ambiente y, en segundo lugar, cuestiones de filantropía. Y bueno, se dejan bastante de lado las otras temáticas como es la transparencia y rendición de cuentas o la relación con los grupos de interés o el desarrollo del capital humano, por ejemplo. Y respecto a las principales problemáticas o críticas a las que se enfrenta la responsabilidad social empresarial, ¿cómo lidian estas empresas? Y déjame poner dos temas rápidamente. Uno es la crítica del doble discurso que la sociedad esboza. Por una parte nos dicen que contribuyen en un tema, pero en realidad lo están haciendo en un sentido contrario. Y pongo el ejemplo de Walmart. Cuando Walmart nos dice que está a favor del medio ambiente, las bolsas biodegradables que nos dan en el supermercado. Pero cuando vemos, por ejemplo, el caso de corrupción en el que Estados Unidos se testifica que hay corrupción en la Semarnat y se construye una tienda Walmart en una reserva ecológica, no se contradice ese discurso ecológico a favor y después destruir el medio ambiente. Y por otra parte, la segunda crítica que quiero poner en la mesa, el desprestigio o la falta de confianza de la responsabilidad social empresarial. Y lo vemos, por ejemplo, con un caso muy reciente, el de Teletón que comentábamos fuera de micrófonos, ¿no? Por una parte nos dicen que lo hacen desinteresadamente en favor de las personas con problemas de discapacidad, pero por otra también está la crítica de que lo hacen para eludir impuestos, que es lo que comentabas anteriormente. ¿Cómo lidian las empresas entonces con este tipo de responsabilidad o críticas a la responsabilidad de las empresas? Sí, es lo que les comentaba en un inicio, ¿no? Tenemos justamente esta problemática. ¿Por qué? Porque la responsabilidad social empresarial es un concepto que no es obligatorio, que se deja a un libre albedrío por parte de las empresas, ¿no? Es, si tú decides asumir este concepto, pues no hay ningún problema si tú incumples o incurres en alguna falla porque no hay un órgano legal o una falta que tú estés cometiendo. Entonces, les comentaba que, bueno, en el caso de México, desafortunadamente tenemos más un esquema orientado hacia la filantropía y hacia la mercadotecnia, justamente por una falta de cohesión tanto del gobierno como de la sociedad civil. Les comentaba, en Europa este modelo es exitoso porque está un gobierno presionando legalmente y está también una sociedad civil más demandante. Esto también compete más a una estructura económica. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos hablando que el grueso de la población en Europa tiene el suficiente poder adquisitivo para comprar, por ejemplo, productos que no dañan el medio ambiente, que evidentemente se eleva el costo porque no se está explotando mano de obra infantil, porque no se está dañando el medio ambiente. Entonces, en el caso de México, si tenemos por parte del gobierno que se presta a este tipo de situaciones y tenemos también a una sociedad que no está demandándole a la empresa, pues entonces sí salen los escándalos a la luz pero la empresa a fin de cuentas termina bien librada y sigue llevando a cabo su núcleo de negocios. Entonces, sí, este es uno de los principales obstáculos hacia los cuales se enfrenta la responsabilidad social empresarial, sobre todo en naciones subdesarrolladas, porque no tenemos a una sociedad concientizada que tampoco cuenta con el suficiente poder adquisitivo, y tenemos también a un Estado que, por una parte, no impulsa un mejor marco de competitividad en las empresas y que tampoco está respondiendo a las demandas sociales. En el caso de Teletón, por ejemplo, está asumiendo una parte que le competería al Estado responsabilizarse, que es, bueno, la atención a personas con capacidades diferentes o la cuestión del cáncer, por ejemplo, en el sector salud. Entonces, el Estado desatiende el sector salud y, bueno, le proporciona el marco legal, volvemos otra vez a lo mismo, a la empresa para que eluda los impuestos. Pues, evidentemente, la empresa no va a desaprovechar las oportunidades que le está ofreciendo el Estado. Y si tenemos una excelente campaña de marketing en donde tocan los sentimientos de las personas, y tenemos también por parte de la sociedad, no pongámonos en su parte, el gobierno, el Estado no me proporciona estos servicios, yo dono para el Teletón y me está construyendo centros en donde puedo satisfacer esa necesidad que el Estado no está cumpliendo. Y de hecho lo veíamos cuando desfilaban los gobernadores, el propio presidente de la República dando donativos a nombre del pueblo mexicano, ¿no? Con dinero público. ¿Y hacia dónde va, para concluir con este tema, la responsabilidad social empresarial en el mundo? ¿Cuál es la tendencia de este tema a nivel internacional? Yo creo que es una tendencia bastante favorable. Yo creo que la responsabilidad social empresarial es demasiado joven. Te comentaba que el año 2000 es el boom de las iniciativas internacionales, entonces tenemos que son apenas 12 años que se está implementando, pero dada la actual coyuntura de crisis, de cambio climático, de corrupción, la responsabilidad social empresarial está para quedarse, porque, insisto nuevamente, le está generando beneficios económicos a la empresa y a su vez la sociedad está obteniendo también impactos favorables. Esto con un esquema, honesto, un esquema transparente de responsabilidad social empresarial, porque cuando se trata de un esquema de filantropía, como en el caso mexicano, estamos hablando que solamente se están dando paliativos a la sociedad y solamente se están, cubriendo algunas necesidades con cortina de humo. Perfecto, te agradezco, Elian, por tu tiempo, por el espacio y tu conocimiento sobre el tema de responsabilidad social empresarial. El espacio queda abierto para cuando quieras regresar. Pues muchas gracias, Héctor. Un honor haber estado en su programa y pues platicarles un poco más de cómo es esta tendencia, no tanto a nivel administrativo, sino a nivel internacional. Perfecto. Hacemos una pausa musical, escucharemos My Immortal de Evanescence y regresamos para el último bloque. Scream, I'd fight away all of your fears. voice had chased away all the sanity in me. These wounds won't seem to heal. This pain is just too real. There's just too much that time cannot erase. When you bright eyed wipe away all of your tears, when you scream I'd fight away all of your fears. When I held your hand through all of these years, when you still conocer más sobre los temas que impactan al mundo. No te pierdas el Aleph, el Aleph, el Aleph, el Aleph, el Aleph. Por Frecuencia UAM. www.comunicacionsocial.uam.mx/radio y www.guamero.uam.mx. Contáctanos en Facebook como Frecuencia UAM. Y el Aleph Comunica Radio. Escúchalo todos los lunes a las 20 horas. Frecuencia UAM. Espacio abierto a la discusión de los asuntos internacionales. Rápidas en la red. Regresamos a Rápidas en la red. Notas curiosas sobre diversas curiosidades, valga la redundancia, en distintas partes del mundo. Para ello comenzamos con una nota, Elian. Sí, el lucrativo negocio del fin del mundo. Banquetes preparados por algunos de los mejores chefs del planeta. Conciertos musicales, películas, sorteos de lotería y encuentros religiosos. Es parte del catálogo de negocios alrededor de la supuesta profecía maya que anticipaba el fin del mundo el próximo 21 de diciembre. Arqueólogos expertos en esa cultura afirman que esta antigua civilización jamás previó una catástrofe, sino que mencionó en su calendario el inicio de una nueva época. Pero la desmitificación del tema no frena a millones de turistas que han viajado al sureste de México y algunas poblaciones de Centroamérica, donde se encuentran los centros ceremoniales mayas. Ese día se servirá la cena del fin del mundo en Mérida, Yucatán, un banquete de 9 tiempos con maridaje especial en cada platillo y que, según los organizadores, serán preparados por algunos de los mejores cocineros del planeta. El precio del cubierto es de unos $390 por comensal. Radio Australiana le juega una broma a la familia real. El hospital King Edward VII de Londres, donde Kate Middleton estuvo internada, admitió la semana antepasada que fue víctima de una broma telefónica realizada por una emisora de radio australiana. Dos locutores de la estación Today FM llamaron al hospital el martes 4 de diciembre, haciéndose pasar por la reina, el príncipe Carlos e incluso uno de los perros de la monarca. Los locutores lograron ponerse en contacto con una enfermera, quien les dio un breve reporte de la salud de la esposa del príncipe William, además de recomendaciones sobre el horario de visita. Kate Middleton, duquesa de Cambridge, ingresó al hospital el lunes 3 de diciembre por la mañana con hipermesis gravídica, una infección de los primeros meses del embarazo que provoca náuseas y vómitos severos. Lamentablemente, unos días después apareció la enfermera a la cual fue víctima de broma, muerta en su apartamento en Londres. Ella, todavía no se dicen las causas, fue encontrada muerta, de nacionalidad brasileña, de hecho, Jacinta Saldaña, y por el momento se sospecha que de hecho pudo haber estado ligado con esta broma. Subastada carta en la que Napoleón promete explotar el Kremlin. Una carta escrita hace 200 años en la que el emperador francés Napoleón Bonaparte promete hacer explotar el Kremlin de Moscú fue subastada en París por casi $200,000. El documento quedó en manos del Museo de Letras y Manuscritos de París y tenía un precio de salida de casi $13,000. Es un manuscrito totalmente cifrado en el que Napoleón escribió al Hugues Bernard Mart, su ministro de Relaciones Exteriores, voy a hacer volar el Kremlin a las 22 a las 3 de la mañana. La carta fue escrita en octubre de 1812 durante su fallida invasión a Rusia. Y por último, los Reyes Magos eran andaluces. Si el Papa Benedicto XVI primero sorprendió al revelar que no hubo mulas ni bueyes presentes en el nacimiento de Jesús de Nazaret, ahora no se queda atrás al afirmar que los Reyes Magos eran de origen andaluz. Según dice el sumo pontífice en su libro La Infancia de Jesús, Melchor, Gaspar y Baltasar provenían del reino de Tartessos y no de Oriente como marca la tradición. Tartessos, cuya capital se llamó Tarsis, es una región que los historiadores han situado en algún punto de Andalucía, probablemente en la provincia de Huelva, aunque no se descarta cabalgar a zonas de Cádiz y Sevilla. Estas notas fueron elaboradas con información de la BBC Mundo 2012 y ahora pasamos a la sección final Dicen por ahí. Dicen por ahí, fragmentos literarios para estimular la imaginación. Dicen por ahí fragmentos literarios para estimular la imaginación. Cuanto menos poseemos, más podemos dar. Parece imposible, pero no lo es. Esa es la lógica del amor. Madre Teresa de Calcuta. El dinero consagrado a la beneficencia no tiene mérito si no representa un sacrificio, una privación. Cesare Cantù, historiador italiano. Yo creo que el mejor medio de hacer bien a los pobres no es darles limosnas, sino hacer que puedan vivir sin recibirla. Benjamin Franklin. Y con esto llegamos al fin de la emisión, pero también con ello al fin de la segunda temporada para Frecuencia UAM. En unas cuantas semanas, de hecho, cumpliremos nuestro primer aniversario en esta estación. Ya contamos con más de 40 programas en el espacio. Agradecemos desde luego a Javier Solórzano, a Edgar Guzmán, a Ludith Cruz, a Laura y a todos quienes conforman el equipo de Frecuencia UAM por sus atenciones a lo largo de este primer año. Los invitamos de igual forma a continuar con la programación de Frecuencia UAM en estas vacaciones, las retransmisiones y la música en vivo por el sitio www.comunicacionsocial.uam.mx/radio. Nosotros nos escucharemos nuevamente en enero en vivo y desde luego a nombre de todos los integrantes de la LEF les deseamos feliz Navidad, felices fiestas y un excelente inicio del año 2013. Se despiden Héctor Herrera y Elian Salazar. Los dejamos con una canción, Somebody I Used to Know, de Gotti, interpretada también con Kimbra. Hasta entonces. Said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and it's an ache I still remember. I'm